estadio. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas. Waiting for a very special sign. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. That you bound for glory land. With a hunger in your heart. Waka waka, eh, eh, samina mina sakalewa.